intentado llamarte, suena el teléfono y no logro hablarte. He intentado llamarte, sigo insistiendo y no atiende nadie. He intentado llamarte, línea ocupada y no puedo calmarme. He intentado llamarte, pero cuando llamo no puedo encontrarte. Llamarte.